Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Encontrar tiempo en la ciudad para consentir nuestro cuerpo, bueno, es algo imposible. Sin embargo, quizás si estuviéramos conscientes de las bondades que tiene un masaje, bueno, todos nos haríamos un espacio. Un masaje en la espalda se siente delicioso, eso todos lo sabemos, relaja los músculos, en fin, pero va mucho más allá que eso. Realizado por terapeutas y profesionales, dan y son una poderosísima herramienta para mejorar nuestra salud física, mental y emocional. Sabemos que el estrés actúa como un congestionamiento de tráfico en nuestro sistema nervioso. Los músculos se tensan, llega menos oxígeno al cerebro, la memoria se bloquea, la digestión se corta, las defensas del organismo bajan y mil monadas más que todos hemos experimentado. Permíteme compartir contigo los beneficios del masaje y escucharás cómo tu cuerpo te lo agradece de mil formas. Uno, bueno, relaja los músculos. Este es uno de los beneficios más directos. Deshace nudos y contracturas musculares de varias maneras. A través de la fricción, el calor hace que un efecto termodinámico suavice el tejido endurecido. Eleva la eficiencia inmunológica. En tu cuerpo hay un sistema paralelo al sanguíneo que se encarga de eliminar toxinas, bacterias, virus y otros bichos microscópicos que si no se eliminan, nos atacan. Este es el sistema linfático. Podemos ayudarle a bombear la basura del organismo a través del ejercicio y del masaje. Mejora la circulación. El masaje estimula el acarreo de sangre a la superficie del cuerpo y a las áreas donde la circulación es más pobre. Balancea la energía. Como la energía es invisible, es fácil menospreciarla. Sin embargo, imagina por un instante a tu cuerpo sin ella. De acuerdo a las nociones orientales de salud, el cuerpo es una compleja red de canales de energía y puntos de presión a través de los cuales la fuerza de la vida llamada chi fluye. Cuando el chi se bloquea por estrés o enfermedad, puede liberarse con el masaje. Mejora las funciones de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que más beneficios recibe. Ayuda a eliminar células muertas de la piel, permite la absorción de humedad, nutrientes y vitaminas, sobre todo cuando el masaje se da con aceites y cremas especiales. Deja la piel suave, sedosa y vibrante. En esencia, deja la piel respirar. Y asimismo, como nuestros pulmones lo hacen, una piel saludable debe de respirar y exhalar. Ofrece, por supuesto, confort emocional. Permitir que toquen tu cuerpo con intenciones terapéuticas toma gran dosis de madurez. Suele haber resistencia psicológica o cultural a que alguien diferente a la pareja íntima te toque. Sin embargo, piensa que es un profesional quien lo realiza y en todos los beneficios que esto te aporta. Además de todos estos beneficios para el cuerpo, tu físico también se ve mejor. Te ves más relajado, sin tensión, la piel se ve más rosada, pero sobre todo lo más importante, que te sientes mejor. Y esto se refleja en tu humor, en tus relaciones y en tu trabajo. Así que no lo pienses, búscate un ratito, siquiera a la quincena, al mes, para darte un delicioso y merecido masaje. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.